la oportunidad de charlar un poquito con ella en la siesta que no fue. Buenas tardes, Francisca. Juan Pablo te saluda por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, Francisca. Muchas gracias primero que nada y bienvenida a la siesta que no fue. Estamos siempre atentos a qué está pasando en el seno de la comunidad educativa, porque finalmente es parte de nuestra sociedad. Aunque no tengamos una criatura en la escuela o no estemos transitando una etapa de la educación, es bueno tenerles también presentes como laburantes, y vemos cómo las relaciones con el Estado, generalmente, que es el gran patrón en la educación de la Argentina, va pasando por distintas etapas, pero incluso en algunos lugares, Francisca, como la provincia de Salta, la semana pasada vimos algo sumamente preocupante y que por ahí no hace más que reafirmar que algunos territorios parecen estar contando otros almanaques. Sí, la verdad que lo que pasó en Salta y que hoy tuvo su respuesta en un paro masivo de la docencia salteña, una marcha incluyendo la Asociación de Base Económica Histórica, ADIUNSA, que también llamó al paro para acompañar solidariamente a los docentes de Salta. Digo, en esto de los reclamos, porque por ahí nos olvidamos, ¿no?, que la docencia no es solo la vocación, sino que somos trabajadores, ¿no? Somos trabajadores de la educación, trabajadores de la educación universitaria, y que obviamente al ser trabajadores recibimos un salario. Y bueno, cuando reclamamos, no siempre recibimos las respuestas que estamos esperando, pero peor es aún cuando esa respuesta viene de la mano de la represión, ¿no? Frente a un reclamo que a todas vistas es justo y que, como vos decís, tiene como patronal al Estado, y que, bueno, para sostener la educación no solamente hace falta discursos, sino también acciones, y las acciones se reflejan primero en tener a docentes trabajando de manera digna, con salarios adecuados, y además sosteniendo toda la parte edilicia, porque si no también nos olvidamos de las condiciones de trabajo y las condiciones en que las niñas, los niños, las niñas deben ir a esa escuela, a esa universidad, a esa escuela primaria, secundaria, al jardín. Creo que la educación es, creemos, y eso es así, es uno de los pilares que debe sostener a nuestra nación. Bueno, y me parece que por ahí a alguien se les olvida, ¿no? Así que bueno, cuando sucedió lo de Salta, estábamos en el Congreso de la Federación, así que repudiamos y nos solidarizamos con la docencia salteña, y obviamente el fin de semana exigimos la liberación de los docentes que estuvieron detenidos, así que miramos con suma atención lo que está ocurriendo en Salta. Francisca, para que la audiencia entienda un poquito más profundamente, ¿cuál es el cuadro de situación en Salta de las personas que trabajan en la educación de la sociedad? Digo, a niveles salariales, y qué otros desafíos tienen antes de tener en la lista de laburos y de compromisos recibir culatazos de la policía provincial, por ejemplo. La situación creo que es la que atraviesa la docencia en su conjunto. Primero, diferencias salariales importantes entre las distintas jurisdicciones, ¿no? Hay una paritaria nacional, hablo de la paritaria de CETERA, que acuerda determinados salarios, pero no necesariamente esos salarios después se reflejan en cada una de las jurisdicciones. Entonces, esa firma a nivel nacional, después las provincias, algunas con mayor respuesta hacia los reclamos, por ejemplo la provincia de Neuquén, que la verdad a nivel salarial están muy bien. No pasa lo mismo, en la provincia de Mendoza, provincia de la que provengo, que tiene uno de los salarios más bajos del país. Salta está más o menos en esa misma situación. Por lo tanto, este reclamo y esta salida a la calle, el año pasado fue San Juan, no sé si recuerdan, la gran movilización de San Juan, que este año también se repitió, Parece que hay que mover las estanterías para que se reaccione. El problema en Salta es que quedaron detenidos 19 docentes, y la verdad que eso es grave, ¿no? Una locura. Una locura. Una locura. La verdad es que además este es un clima en el que cualquiera puede entender, se vive tratando de negociar más o menos decentemente la recomposición salarial o reclamando la reapertura de las paritarias. Hace 20 años volvió a haber paritarias en la Argentina, después hubo algún interregno en donde las paritarias dejaron de ser tenidas en cuenta, incluso por el Estado, desde el Estado, y hoy por hoy se camina la Argentina de las dificultades económicas hasta para los trabajadores registrados. No es difícil entender que parece que cobró vigor de nuevo la antiquísima frase, que no necesariamente siempre fue real, de más hambre que maestro de escuela o más pobre que maestro de escuela, ¿no? ¿Cuál es el pulso, digo, a propósito de que congresos, negociaciones y tratativas van consiguiendo como contrarreloj, Francisca, algún que otro porcentaje? ¿Cuál es el hoy por hoy, dado que Conado Histórica, a diferencia de otros momentos de las negociaciones, está teniendo otra visión acerca de las revisiones salariales que propone el gobierno, y por ahí incluso van frenando alguna medida de fuerza para que no se haga un cuello de botella, me imagino yo? Pero contánoslo vos, Francisca. Sí, primero el contexto inflacionario creo que es el que está disparando, tanto del año pasado como este, mayor presión, porque obviamente con una inflación proyectada para este 2023 de casi un 120%, es imposible pensar en acuerdos a largo plazo. Por lo tanto, creo que ese acomodarse a los acuerdos mes a mes prácticamente, que siempre han sido como rechazados, no por parte de los y las trabajadoras, digo, sino por parte del Estado, eso también está generando un quiebre y un movimiento inesperado. Después, el Congreso del pasado miércoles, digo, las asambleas, disconsultas, los distintos modos que se dieron las asociaciones de base para consultar a sus docentes, dieron una mayoría por la aprobación. Teniendo en cuenta esto que decís, ¿no? Es una revisión, es un porcentaje que se suma a un porcentaje que ya teníamos en el mes de mayo. Nosotros ya para el mes de mayo teníamos un 6% producto del adelantamiento de la cuota de junio a abril, y ese 14% adelantado lo que hizo que a mayo tuviéramos un 30%. Digo, a eso se le agrega un 3% y una fecha de próxima reunión el 9 de junio, algo que también es nuevo porque no lográbamos que en el acta paritaria apareciera una fecha cierta de próxima reunión. Las redacciones siempre eran: nos reuniremos una vez que se conozca el índice inflacionario, nos reuniremos la segunda quincena de tal mes. Ahora aparece una fecha, esa fecha es el 9 de junio. Apareció también sentarnos a discutir seriamente el tema de impuesto a las ganancias, que aunque es un sector, un porcentaje no mayoritario, digo, es entre un 10 y un 12% de docentes universitarios y universitarias que son alcanzados por el impuesto a las ganancias, pero es un sector, obviamente, que ve mermado su salario entre la inflación y este impuesto. De la misma manera que los salarios más que de las categorías más bajas hoy son alcanzados por la garantía salarial, garantía que dice, bueno, este docente no puede ganar menos de tal de 130.000 pesos de bolsillo hoy, un docente de 20 horas, los docentes de mayor antigüedad y mayor carga horaria son alcanzados por el impuesto a las ganancias. Eso también aparece en el acta. Por lo tanto, creo que lo que se analizó fue en el sentido de logramos estos pequeños objetivos, o pequeños grandes tal vez para docentes, pero que en el contexto en el que estamos todavía nos falta, porque seguimos estando por debajo de la inflación, pero nos vamos acercando y en camino a lograr que realmente nuestros salarios le ganen a la inflación, que hoy cada vez creo que la clase trabajadora lo ve más lejano, ¿no? Bueno, en ese camino surge esta aceptación con un condicionamiento, que es el 9 de junio, de acuerdo a lo que el Gobierno Nacional trae a la mesa, están votadas las 48 horas de paro que se hubieran desarrollado 30 y 31 y que quedan en suspenso a la espera de ver qué pasa ese 9 de junio. Digo, es una manera también de protegernos, ¿no? De decir, firmamos esta acta, pero tenemos estas medidas de fuerza votadas porque no tenemos porcentajes para lo que resta del año, digo, de junio a diciembre no tenemos ningún porcentaje de recomposición. Entonces va a ser muy difícil la discusión y bueno, nos preparamos para esa discusión. Y para la negociación permanente, parece, Francisca, que podría llegar a darse. Antes estábamos hablando de paritarias cada 6 meses, pasamos a cada 3 meses y ustedes están mostrando un camino que podría llegar a, para mantenerse al día con esta inflación, llevar a las negociaciones a la mensualidad también. Se suma en esta oportunidad, bueno, cierta flexibilidad por parte del Estado, que les muestra por ahí que hay un camino conjunto para realizar. También a la par dan ganas de felicitarles por el Congreso Extraordinario, no solo por aceptar lo que propone el gobierno, porque por ahí queda como muy oficialista de cualquier oficialismo, sino porque la verdad es que también estás manteniendo un estado de situación donde todo el mundo hace equilibrio, porque entendemos que hay quienes están peor que nosotros, digo porque son muchos los sectores que están como ustedes. Francisca, discúlpame la digresión, pero cuando sí hablamos entre trabajadores, ya es estamos todos más o menos en la misma barca. Esperamos, por supuesto, que sigan adelante las negociaciones para mejorar la situación de cada uno de ustedes y que vuestros compañeros, eso sí, te voy a pedir ahora para cerrar, que nos cuentes qué pasó con las personas que fueron detenidas en Salta y déjanos hacerte llegar a través tuyo y de Conaudio Histórica nuestra solidaridad. Gracias, Francisca. Bien, gracias a ustedes. Las compañeras y compañeras fueron liberados, están liberadas, pero obviamente la tensión en la provincia continúa y venimos acompañando muy de cerca y a nuestra asociación de base que está fuertemente relacionada con la docencia de la provincia, esa solidaridad de clase que debemos tener los y las trabajadoras y trabajadores. Así que bueno, agradecerles esta posibilidad de siempre tener canal abierto con ustedes, así que muchísimas gracias. De nuevo, gracias a vos y que tengan muy buena jornada. Francisca Staiti, secretaria general de Conaudio Histórica, contándonos, después de la represión de la semana pasada en Salta, el resultado del Congreso Extraordinario que les llevó a aceptar la revisión paritaria del gobierno, por primera vez un 3% es acumulativo, lo que no venía ocurriendo en la negociación a lo largo de todo este tiempo, y bueno, la promesa de que la recomposición salarial de acá en adelante hasta fin de año puede llegar a ser mensual.